Seguimos en la sintonía de la mañana, ya entrando en la recta final de este espacio que nos lleva, como siempre, pues prácticamente hasta la 1:30. Ahora vendrá una nueva edición de los servicios informativos y ahora el turno es para el consumo. Ahora es turno de contactar, como buenamente hacemos todos los miércoles semanalmente, con Facua Cádiz, concretamente con su secretario general, con Jesús Yesa, que nos atiende amablemente al otro lado del teléfono, pues para dar respuesta a todas esas dudas, cuestiones que o preocupaciones también, incluso acerca del consumo que puedan tener nuestros oyentes, y que, como siempre, pueden enviar todas estas cuestiones a través del WhatsApp de la radio. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Pues es un placer tenerte al otro lado del teléfono, que nos prestes tu tiempo, que nos prestes también tu sabiduría para contestar cuestiones como las que nos trasladaba una oyente hace ya un par de semanas. Se nos quedaba en el tintero estos programas atrás, Jesús, y nos decía así: he perdido la confianza con mi abogado, el cual dispone de toda la documentación que me ha requerido durante 3 años para mi caso. ¿Puedo pedirle dicha documentación personal? ¿Tengo que pagarle algún importe por ello? Obviamente habrá que pagarle, como cualquier prestación de servicio, habrá que liquidar y habrá que abonarle a este profesional por los servicios que ya nos haya prestado, el asesoramiento, las gestiones que haya podido realizar, así como cualquier gasto que vaya relacionado con el servicio que se le encargó. Obviamente, una vez que se haya realizado esa liquidación, que se le haya pagado lo correspondiente al abogado, servicios que, lógicamente, el abogado tendrá en su correspondiente factura que desglosar y que identificar, es decir, tendrá que decirnos el concepto de que nos pagan o que digo esto, porque obviamente no se nos puede cobrar de una manera completa y absolutamente arbitraria, sino que, para que me tenga claro, igual que si contratamos a un abogado, contratamos a un fontanero, pues fontanero nos dirá: mire usted, no hemos terminado la obra, pero le hemos hecho tal tubería, le hemos cambiado tal grifo, le hemos hecho no sé qué, hemos tenido que comprar tales materiales, todo eso tiene este precio, usted lo liquida y ya llamo a otro fontanero que le continúa la obra. Bueno, porque el abogado, y que se me permita esta tontería, con la que intento que la oyente tenga la idea lo más clara posible, pues 3/4 partes de lo mismo ocurrirá con el abogado a partir de ese momento que se termine esa relación contractual con ese profesional. Si hay ya un procedimiento en marcha, pues lógicamente, con independencia de que se termine la relación con el abogado que la está representando en este procedimiento, tendrá que buscarse otro profesional, otro abogado y, en su caso, otro procurador que continúe su representación en dicho procedimiento, y al que lógicamente tendrá también, como es normal, que pagar su servicio. Y en este sentido, una vez que se liquide esa documentación, pues está claro que toda aquella documentación que se le haya facilitado al profesional con el que se va a terminar la relación, pues será reintegrada a este oyente para que pueda continuar el proceso siendo representado por otros profesionales. O sea que debe liquidar todo lo que tenga pendiente, pero no pagar un extra, digamos, por devolverle el abogado la documentación. Obviamente no. De todos modos, el tema de devolver la documentación es muy relativa, en el sentido de que normalmente lo que se trabaja es con fotocopia. Rara vez se pide un documento original, y además, en estos tiempos que corren, normalmente la documentación está digitalizada. Ajá. Si se lo hubiera entregado cualquier original para su custodia, pues lógicamente, una vez que se termina la relación, el primero que entiendo que no va a tener ningún tipo de interés quedarse con la documentación es el abogado, porque lógicamente le estará ocupando un sitio en el despacho, tendrá que custodiar los documentos, y sinceramente nadie quiere tener una documentación que ya no le va a servir para nada, con lo cual entiendo que eso obviamente será el menor de los problemas que pueda tener este oyente a la hora de romper la relación con este profesional. Pues esperemos que haya quedado resuelto también para esta oyente que nos trasladaba esta pregunta, como decimos, unas semanas atrás, se nos quedaba en el tintero y queríamos abrir hoy con ella. La segunda dice así: Jesús, he revisado mis facturas de Vodafone y me han estado incrementando la cuota mensual de 48,90 hasta los 52,80, o sea, unos 4 euros en este mes de agosto. Y quisiera saber si lo que han hecho es legal y, en caso de que no lo fuese, si puedo anular la permanencia con la compañía por este motivo. Obviamente no es legal. Es decir, cualquier cambio en las condiciones de contratación, y el cambio en el importe de la tarifa no es otra cosa que un cambio en las condiciones de contratación que inicialmente contrató este oyente con el operador, tiene que ser notificado al usuario con 30 días como mínimo de antelación a su entrada en vigor, con el objetivo precisamente, con la finalidad precisamente, establece toda la ley, de que el usuario, si ya no le interesa esas nuevas condiciones, pueda contratar los servicios, pueda cancelar ese contrato que actualmente tiene, en este caso con Vodafone, y si está interesado contratar esos mismos servicios con cualquier otro operador, y al mismo tiempo, tal y como indica con bastante acierto el oyente en su consulta, si se encuentra vinculado por un compromiso de permanencia en la contratación, ese compromiso de permanencia quedaría completa y absolutamente anulado desde el momento en que Vodafone cambia las condiciones de contratación, y de esta manera la posible penalización a la que tendría que hacer frente el usuario por no cumplir el periodo de permanencia, pues lógicamente se quedaría liberado de tener que pagarla. Pero es que además, y esto es una de las batallas que desde Facua seguimos manteniendo con las empresas de telecomunicaciones y lamentablemente seguimos manteniendo con la propia administración pública, es que la ley establece que en el caso de servicios de telecomunicaciones, para poder modificar sus tarifas, las empresas, los operadores, tienen que tener un motivo válido. Y esta cuestión del motivo válido, en muchísimas ocasiones las empresas de telecomunicaciones se lo saltan a la torera, y en otras ocasiones ellos argumentan como motivo válido, pues por ejemplo, el aumento de los servicios o una mejora en las condiciones ofertadas al usuario, que el usuario en ningún momento ha solicitado y que el usuario en ningún momento tiene por qué necesitar. Me estoy refiriendo a que en la mayoría de las ocasiones Vodafone, tanto como el resto de operadores, nos intentan argumentar que tienen un motivo válido para subir las tarifas, pues porque, por ejemplo, en lugar de darnos en el teléfono móvil 5 gigas mensuales para navegar, pues nos ponen 10 gigas. Y usted, ¿quién le ha pedido a usted ni quién le ha dicho a usted que yo necesito 10 gigas? Yo lo que necesito es lo que yo he contratado y a mí no me da la gana ni me interesa tener más gigas para navegar desde el móvil por internet. Por lo tanto, repito, es una de las batallas, una de las luchas que desde Facua tenemos, tanto con la propia operadora, pero sobre todo con la administración, que como en otras tantas ocasiones, pues lamentablemente parece estar más interesado en defender los intereses de las empresas que de los propios usuarios. Pero en cualquier caso, y contestando a la pregunta que nos hace este oyente, obviamente esa subida de tarifa que Vodafone le ha aplicado sin notificárselo son completas y absolutamente ilegales. Si como consecuencia de ello decide romper el contrato que tenía con Vodafone, en el caso de que tuviera un compromiso de permanencia, ya ese compromiso de permanencia no es válido, y además podría reclamar a Vodafone que le reintegrara el importe de la cuota de abono que en demasía con respecto a lo que se acordó inicialmente le ha cobrado en los últimos meses. Jesús, si ha pasado, y te hablo en un caso personal, que la compañía en cuestión ha modificado sus tarifas y como las ha adaptado, las ha actualizado a una ya obsoleta, a una ya que ha desaparecido, te mantienen el mismo precio que tenía pues, prestándote unos servicios mejores, digamos, ampliándote la cobertura en gigas y demás. Eso sí es legal, ¿no? Que te mantengan el precio y te mejoren los... Obviamente, si mire usted, por el mismo precio que yo le cobro el café con leche, le doy a un café con leche y un mollete con jamón, lo que tiene que estar agradecido. Usted, que me pagan usted más servicio y yo no le voy a pagar ni un céntimo más. Eso es una mejora y, por lo tanto, todo lo que sea mejora del servicio, el usuario obviamente no puede por reclamar ni supone ningún tipo de perjuicio para el usuario. Claro. El perjuicio para el usuario viene que yo, pues, siguiendo el ejemplo, no, mire usted me pagaba 1,10 € por el café, y ahora yo, si que usted me pida el mollete con jamón, le pongo el mollete con jamón y le voy a cobrar 5 €. Mire usted quién puñeta le ha pedido un mollete con jamón. Claro. ¿Quién le ha dicho que yo te le he dado? Yo quiero el café 1,10, que es lo que me ha dicho usted y con lo que yo he contratado. Digo esta tontería igual que pasaba en el caso anterior para que se me entienda. Ahora, sí. Todo lo que sea mejora, bienvenida sea, repito, siempre que yo no pague ni un solo céntimo más por lo que estoy con respecto a lo que yo acordé con la empresa. Claro. Estas exageraciones, aparte de ayudarnos a entenderlo mejor, pues nos sacan una sonrisa, Jesús. He solicitado, dice La Tercera, a una entidad bancaria un certificado de saldo de la cuenta de mi padre, ya fallecido, y me quieren cobrar una comisión por importe de 80 €. He mirado la lista de comisiones y dicho importe figura en el caso de que haya pedido que me tramiten un expediente de defunción, lo que he realizado. ¿Estoy obligado a pagar dicha cantidad al banco? Para nada. Del tenor de la consulta también deduzco que el propio oyente se ha informado sobre el asunto y tiene completa y absolutamente toda la razón. Sí. Es decir, y en este sentido no es una postura de Facua, sino que es algo que deja la normativa bastante claro, y además de dejarlo la normativa bastante claro, ya el Banco de España ha emitido un criterio en el que interpreta este asunto y deja muy claro que la entidad bancaria no puede cobrarle al usuario, sea como nos presentan en este caso, que lo hago yo en relación con un préstamo que no suscribí yo, sino que suscribió en este caso un familiar del que soy heredero, sino como si lo pide el propio usuario de un préstamo que ya haya finalizado. Mire usted, ese certificado me lo tiene usted que entregar gratuitamente, tanto si es de un préstamo personal como si es de un préstamo hipotecario. Por lo tanto, como indica el agente con total acierto, no está obligado, no porque no aparezca en el listado de comisiones, sino que incluso si apareciera en el listado de comisiones del banco sería una comisión abusiva y por lo tanto no tendríamos que pagarla. Y en este sentido, si el oyente se ha visto obligado a pagar esos 80 euros porque le haya hecho falta con urgencia el certificado, podrá reclamarle a la entidad bancaria que le devuelva ese dinero. Si todavía no ha pagado ese dinero, le podrá reclamar a la entidad bancaria que le entregue ese certificado sin tener que pagar ni un solo céntimo por el mismo. Pues solventada también esta duda, nos quedan dos un poco más cortas. Una dice que si es lícito que en un restaurante nos cobren un precio diferente dependiendo de que nos sirvan en la barra o la mesa. Es un auténtico cutredillo. Pero siendo un auténtico cutrerío, sinceramente, ya eso lo dejo a la decisión del propio establecimiento. Repito, me parece a esta altura de la película bastante cutre que se siga recurriendo a este tipo de cuestiones, pero en cualquier caso, completo y absolutamente legal, siempre que se informe de ambos precios, siempre que eso le quede muy claro, que esto aparezca con total claridad y con total nitidez para que lo tengamos claro en la lista de precios y la información que se le da al cliente antes de empezar a consumir en ese establecimiento. Si está puesto ahí en la lista de precios, mire usted, café en barra 110, café en mesa 120, repito, sin dejar de ser un auténtico cutrerío, en nuestra humildísima opinión, es completa y absolutamente legal que se establezcan precios distintos en servicio de barra que en servicio de mesa, pero repito, tengo que tenerlo informado y tampoco vale que me hagan un porcentaje, tampoco vale, no, usted tiene un sobreprecio de 5% porque la normativa establece que el precio al consumidor siempre que hay que informarle del precio final con todos los impuestos, con todos los recargos, con todo incluido, con lo cual, repito, me tiene que decir usted a mí que el café vale 110 en mesa y 110 en barra y 150 en mesa, o que la tapa de ensaladilla vale 2 euros en barra y vale 2,50 euros en mesa, y por lo tanto, repito, siendo algo que a mí me parecería completo y absolutamente desfasado, es completo y absolutamente legal siempre que el establecimiento lo haga de esta manera. O sea, que tiene que estar avisado. Sí, es verdad que nos hemos encontrado algunas veces con la sorpresa sin que estuviera avisado. Y la última, Jesús, no te molestamos más, dice, contraté un crucero por el Mediterráneo que incluía dos escalas en las islas griegas que no se realizaron. ¿Puedo reclamarlo? En este sentido, se tendrá que reclamar la parte proporcional o un cálculo aproximado de lo que haya supuesto la no realización de ese servicio. Incluso, como así me temo, aunque el oyente no lo diga en la consulta, que esta imposibilidad de realizar las escalas que se tenían previstas, pues haya sido como consecuencia de las medidas que se han tenido que adoptar, que se siguen teniendo que adoptar en muchísimos países y en muchísimas ciudades para contener la pandemia de COVID-19. Incluso en ese caso, obviamente, si yo le he pagado usted un viaje con 5 escalas, de las 5 escalas solamente se han hecho 3, y además habrá que también que valorar qué importancia tenían esas escalas, porque no es lo mismo, por ejemplo, que digamos que la parada tuviera que ser en Atenas, que tuviera que ser en una islilla del mar Egeo, que no la conocen ni los que viven allí, pues no tiene la misma. Como ustedes, que no solamente es que la Atenas, que la escala en Atenas era para que yo visitara el Partenón, para que yo visitara aquello, para que yo visitara lo otro. Bueno, wow, entonces no se puede hacer cuantificar de 5 escalas proporcionalmente, porque esta escala era la escala principal del crucero. Claro. Es decir, habrá que hacer una valoración que en este sentido tendrá que cuantificar el propio usuario para ver qué proporcionalidad tiene ese incumplimiento del contrato que ha realizado la agencia de viajes. Repito, incluso si esas escalas no se han podido realizar por el tema del COVID-19, en este caso lo que no habrá derecho es una indemnización, pero repito, sí que estaremos pidiendo que del precio que hemos pagado por el viaje, proporcionalmente se nos devuelva el dinero de esa parte del servicio que no se nos ha podido prestar. Pues yo creo que también he explicado más que claramente, Jesús Yesa, no nos queda otra cuestión en el aire, así que le emplazamos al próximo miércoles a que sigamos dándole respuesta a todos estos asuntos de interés para la audiencia. Secretario General de Facua Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Encantado de haber compartido estos momentos con vosotros.